¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. ¡Qué coordinación, mamá mía! ¡Qué coordinación que tiene este equipo! ¡Qué grande, qué grande! ¡15-21! Estábamos en el pleno centro de Bariloche. Todavía no se había ni armado este equipo. 15-25 llegaron las dos primeras protagonistas de Brother Louis de hoy. 15-29 llegó el conductor. Subimos al auto raudamente. 15-49 estábamos parando en un kiosco. 15-55 estábamos haciendo las milanesas. 14, papi. ¿Eh? 14. 14, no, si son las 16. Está bien. ¿14? 14, porque 15 si no ya estaríamos. Y 50. Bueno, pero la gente no se da cuenta. Bueno, está bien, dale, está bien, está bien. 15-58 estábamos en el bolsón a punto de. No, ahí ya se nota mucho. ¿Sí, no? Pero llegamos y en el medio nos comimos un sándwich de milanesa que lo tenemos atragantado acá en el medio del pecho. Me estoy limpiando las muelas desde que empezó el programa, por eso no estoy diciendo nada. Digo, yo no voy a poder chiflar por 15 días, me parece. Me parece que hay otra persona que está en la misma que Maxi. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Brother Louis and Co. Yo tengo mocos. Sam, decí hola. Sí, sinceramente. ¿Y si no quiero que...? No sé, pero perdón, le dije que diga hola. ¿Quiénes estamos en el día de hoy en este Brother Louis? Yo y Maxi. Y vos, y Sam, y yo. ¿Cómo andan, compañero? No. Le vamos a molestar toda la vida ahora. No. Dígame Zoe a mí. Fabi es Zoe. Idéntico, igualito. Yo soy Zoe, que estoy cambiando la voz. Si estás escuchando esto, es mentira. Hay usurpación de nombre. Zoe, si no venís a la radio, vamos a usar tu nombre para cualquier cosa. Mirá lo que te decimos. Vamos a ir a comprar los negocios a partir y de anotáselo a Zoe. A Ron Weasley le vamos a decir Zoe. Tendría que venir algún día, ¿eh? Sí. ¿La verdad? Ella dijo de venir, pero de todas formas no iba a participar. ¿Dónde vive? ¿Por qué? Porque le da alta vergüenza. Vive dos barrios más atrás que yo. Zoe. ¿Dos barrios más atrás relativo a qué? ¿Dónde sería? ¿Mi casa? Dos barrios más atrás. ¿Para el lado casa de la ruta, para arriba? No, para abajo. ¿Para abajo? ¿Para el lado del lago? Sí. Ah. ¿Y pero cómo no hay más barrio de su barrio para abajo? ¿Está el lago? ¿Abajo? Termina las Victorias, viene el lago. Comedia. Ah, es Aquaman. Vaya. Aquaman. Vaya. Aquaman. Está bien. ¿Sabes Aquaman? Bueno, muy bien. Bueno, estamos aquí en este Brother Louis del día de hoy. Estamos en vivo en FM Los Coihues, 20 de agosto, 406. Este programa de arranque preciso y final incierto sería más o menos, ¿no? Hoy no, hoy sí tenemos, hoy sí tenemos un final. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo, sí, primero que nada, vamos a decir la verdad. Sí. Vine menos dispuesto que nunca. Pero impresionante, ¿eh? Es impresionante. Te trajeron. Me hicieron un sanguchito de milanesa. Así que más o menos como que sumé 10 puntitos a lo que vendría siendo a mi disposición. Lo trajeron. Paramos en el kiosco. Comimos sándwich de milanesa con mostaza y mayonesa, que no es poco. Y queso. No, yo no le puse queso. Terrible sanguchazo. Estamos en la radio. Saludamos a los scouts de los Coihues que están acá afuera. ¿Por qué mal predispuesto? ¿Qué pasa? Ayer salí. Fue listo. El viernes, obviamente. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Me fui a la calle. Pensé que... No, si yo cuando salgo a la calle. Soy menor, Fabi, no voy a ir a... Capaz que había una fiesta privada. También. Ha pasado. Ayer vimos un grupo, anoche fuimos a comer porque hubo un hecho histórico. Por lo menos en la historia de mi familia. ¿Qué pasó? Primero, tengo un cuñado de 58 años, que ya es algo histórico. Wow. Nunca conocí una persona tan mayor en mi vida. Estoy impresionado de la edad. Nunca conocí a alguien tan mayor. Y por otro lado, me invitó a comer un asado. Nos invitó a un restaurante. A Pau, a mí y a su respectiva compañera a comer a un restaurante. A Emma. A un restaurante. ¿Sabe quién tocaba la guitarra? A Emma también. No. Ah. ¿Sabe quién tocaba la guitarra? ¿Quién es la respectiva compañera? Su compañera. La compañera de mi cuñado. Que vendría a ser como mi hermana. Claro. ¿Quién tocaba la guitarra? ¿Quién toca la guitarra? ¿Cuándo? Sí, uno que se llama Olavarría de apellido. ¿Cuándo? Anoche en el restaurante. ¿Anoche? ¿Lo conoce? ¿Yo fui a un restaurante? No, yo fui a un restaurante. Ah, vos fuiste a un restaurante. Y tocaba un señor canoso que se llama Olavarría de apellido. ¿Lo conoce? ¿Nombre? Ay, la abuela se debe acordar. La abuela se debe acordar. Sí. No, ni idea. Olavarría me suena, sí. Pero... Ayer también sucedió un hecho histórico. Sí. ¿Un siniestro? ¿Fue un siniestro? Fue mi primer concierto en el 45. ¡Ah! Dormí como el mejor, yo. Yo dormí como el mejor, por Dios. Cabecita de termo, no fui. Hacía frío. Yo estaba esperando que me despierte Emma para que me lleven. Y pero los artistas no tienen que... No sé, Emma, siempre que tenemos algo a la mañana yo espero que vos me vengas a despertar. Es como... Los artistas no tienen que despertar a su público. ¿Qué me importa? Salí de la escuela y venía a despertarme. No, no puedo hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Poner el cuaderno de comunicaciones. Emma, Jamín, viste, no sé qué. Ahí tuvo que, viste, no sé qué. Bla, tuvo que retirarse de la escuela porque su hermano es un vago de mierda. Por Helio. Claro, Paul Helio. Tengo una historia muy graciosa que contar. A ver, contá tu historia muy graciosa y después pasamos al estábamos, primer tema. ¿Qué estábamos? No sé, no me acuerdo. Estaba por sonar un tema de Cerati. ¿De Cerati? Sí. Y Zoe estaba esperando a que sea ese tema. Entonces empieza a sonar los primeros acordes y Zoe, ¡Cerati! Encima estábamos en primera fila. Tipo, no, sí, estábamos ahí enfrente de los chabones. No, era una chica. Pero, gritó, ¡Cerati! Qué genial. Bueno, y... hablando del concierto, ¡ey! Se viene el Easy A. Es cierto. Se viene el Easy. Una compañera mía va a ir a verlo. Ey, yo no sé, y digo, quería ir a verlo, justo creo. Cae en el cumpleaños de mi hermano, cae el cumpleaños de Luciano, ¿viste? Ah, también justo, cae. Justo cae ese cumpleaños. Digo, Luciano y Franco van a ir, parientes míos que me estén escuchando y que me aprecien un poco, páguenme la entrada. Explíqueme de qué se trata. El Easy A es un artista muy bueno, si querés te pongo un temita como para que pongas de cortina. Dale. Pero es un artista... ¿Dónde va a actuar? ¿Dónde va a tocar? ¿En dónde pensás que va a tocar? En Bombero. Perfecto, adivinaste. No tengo educación física. No tenés educación física. Muy bien. Igual muchas opciones, no tenemos acá en Bariloche. No creo. Yo no iba a ir a educación física, de todas formas, porque yo no voy al 45 de educación física, soy buenísimo. A ver, vamos a poner el primer temita. Entonces yo no tengo que... No, vamos a poner el primer temita, pero bueno, escuchá lo que vendría a ser el ECA. ¿Qué tema te pongo? Pará, decime, Fabi, ¿qué tema te pongo? Decime uno, dos, o tres, o cuatro. El tres. El tres, bueno, van acá. Entonces vamos a venir acá. 1, 2, 3, 3. Este, perfecto, mirá. Este es el Easy. El famoso Easy. Otro día Mac en Bell Band. ¿No te suena? No. Otro día Mac en Bell Band. Otro día Mac en Bell Band. Son las anti cuarto, ropa por el cuarto. 1000 medias y cuartos y un par de completas también. La cuestión es que nada, se viene para acá. Se viene para acá el Easy. ¿Cuándo? Y el 3, 13, no me acuerdo. ¿De qué? ¿Eh? ¿Septiembre? El mes que viene, creo. Cuídate. Sinceramente. Bueno, ¿y cuánto sale la entrada? ¿Tiene idea? 7 lucas. ¡Ah, la pucha! Sí, la VIP. La VIP que es la que necesito yo para estar con mis hermanos. Ah, pusieron. ¿Hay un VIP y todo? Necesito empezar a trabajar. ¿Qué? ¿Hay un VIP y todo? ¿Hay un qué? ¿Hay un VIP? Sí, obviamente. Si es un artista de la San. No, está bien. Es uno bueno. De los primeros artistas que surgió. El Easy A es el que formó el Quinto Escalón. El Quinto Escalón era las competencias anteriores donde surgieron todos los artistas actualmente de lo que vendría a ser la movida del rap, del trap, de todo. Qué bueno. Viejito. El Easy fue el que lo formó, un pendejo de 13 años formó el Quinto Escalón. Qué bueno. ¿Y viene con quién? ¿Se sabe con quién viene? La verdad que no ¿Y sé. Seguro va a haber músico de acá también? No. Sí, creo que no sé. Porque ahora me parece que tienen que poner en todos los shows músico de acá. Por el sindicato de músicos de acá de Bariloche consiguieron eso, que cuando viene un show de afuera tiene que haber en el mismo estilo una o dos bandas locales. Según la cantidad de bandas que vengan de afuera, una o dos bandas locales. Por eso siempre ahora hay bandas locales acá en Bariloche, está bueno. Claro. Está bueno. Mirá, che. No tenía ni idea. Playero, buenísimo. Playero. Está buenísimo porque, bueno, se va a poder dar más reconocimiento a lo que vendrían a ser los artistas de acá. De Bariloche, digo. Bueno, estaba leyendo, dice el diario. Debe ser mentira si lo dice este diario que estoy leyendo. Alumnos de secundario musical reclaman contar con instrumento a través de un concierto. De temprano, los alumnos de la ESR. Hubo violencia. Cortaron botellas, cortaron luces. Subversivos. Cortamos la calle. Espera. Hicieron tocar al arpa a un policía. Antes que nada, Máximo, ¿qué onda? Ustedes están haciendo que no vengan turistas a Bariloche, cortando las calles. Subversivos. Estoy muy orgullosa del colectivero que dobló en vez de atropellarnos. ¡Qué grande! El colectivero es el mejor colectivero del mundo. Muy bien. Mira, hay un cartel acá en la foto que dice: ¿qué es una escuela de música sin instrumento? Es cierto. Qué buena pregunta, que ¿no? Sí, que no, sí. No, no, es una escuela de música. No es una escuela de música, es una escuela. Que le gustaría hacer de música. Exacto. Bueno, nada, la cuestión es eso. Dos buenas noches, me quedé dormido en el día de hoy. Y yo dormí como un cabezón, que no fui, la verdad, tenía mucha ganas de ir. Yo también, tenía un montón de ganas. Gracias al profe de historia por dejarnos salir. Profe, que sepa una cosa, estoy muy enojada por no dejarme ir a buscar las computadoras. Ah, ¿estás enojado o gracias, profe? Favoritismo por Zoe. Sí, ok, gracias. ¿Sí? Te quiero. Turbio. Che, hago una pregunta. ¿No habrá algún audio ahí en Instagram o en el Facebook, algo de lo que sonó ayer? Aunque sea para compartir algo. La verdad que no tenemos ni idea. Yo no voy más a 45. ¿Tiene Facebook? Yo no tengo. Tengo Facebook, pero no lo uso. Instagram, claro. Facebook ya no tiene nadie. Yo solo. ¿Quién tiene Facebook, Fabi? Y Fabi. ¿Sam tiene Facebook? Ay, Dios, Fabi. Nadie tiene Facebook. Yo tengo Facebook, pero bueno, no lo uso. Yo también. Tengo Facebook desde que tengo como 8 años encima. El mismo Facebook tengo. Estoy haciendo un curso. Hay imágenes. De manejo de redes. ¿De manejo de redes? ¿En serio? ¿Hay cursos de manejo de redes? Hay cursos de Me becaron. ¿Es re caro? No, es re caro y me becaron, las dos cosas. Está re bueno. Por ejemplo, la clase 5, que es la que ya tendría que entregar mañana los deberes. Antes que nada, también... Profe de práctica en conjunto de los chicos de primera, que sé que no me está escuchando porque no me habla con esa señora. Señora, es re buena onda usted, Dios, la quiero mucho. ¿Y por qué no se habla con esa señora si es re buena onda? Porque no es mi profe de práctica en conjunto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Podés hablarle igual? Sí, pero no me voy a hablar con alguien que no es mi profe. ¿Eh? No me voy a hablar con alguien que no es mi profe. ¿Sigo así? Sí. Está bien, puede ser. Pero yo me hablo con gente que no es mi profesor. Es re buena onda. Esa señora se puso a cantar una canción ahí, re. Vos tendrías que verme a mí, Emma. Horario de clases. Yo saliendo del aula. La profe. ¿Dónde vas, Maxi? ¿Qué te importa? Bueno, Maxi. Está bien, Maxi. Chao, profe. Cierro la puerta, bajo. Entro al aula de primer año. Están todos los muchachos ahí mirándome como, ¿qué onda con este chabón? Y yo voy a segundo año, aclaro. Para los que no saben. Hola. Y a molestar a los profesores, a todos. Soy una persona muy molesta yo, Emma. ¿Sabés qué estoy pensando? Tengo déficit de atención yo, puede ser, ¿eh? Tendría que ir a un psicólogo que me mande a un psiquiatra y que me mantengan sedado y que no me manden a la escuela por lo sedado que estoy. No, psicólogos no pueden. No pueden recetar los psicólogos. No, es verdad eso. Bueno, pasamos al primer temita. ¿Les parece si pasamos al primer temita de la tarde? ¿Están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Vos estás de acuerdo? Yo bueno. Ah, no tenemos consigna, nada hoy. Emma, ¿hay consigna? Ay. ¿Qué sabor de helado preferís? Ese ya lo hicimos. No, pero es lo mismo que decir, ¿te gusta dormir de costado? Bueno, ¿y estirás la pata para dormir? No, yo Emma, sí. no vas a preguntar eso, ¿no? Y bueno, no, Maxi, no, pensamos no, la consigna. No, no, sí, no, sí. La sí. que piensa las consignas. Acá no, una... sos vos. Mira, Maxi, ¿okay? Yo armo la playlist. ¿Te gusta la playlist? Perfecto. Maxi. Vos armás la consigna. Me gusta Maxi. La consigna. Perfecto. Espera, cálmate. Espero, me calmé. Ya está, respiro una Muy vez. Bien, a ver, a mí vos una vez me hiciste hacer la playlist de imprevisto, ¿ok? ¿Cuándo? Ahora vos vas a traer el año pasado. ¿El por año eso no te pasado y me venís a reprochar cosas del año pasado? ¿Vos me venís a reprochar cosas de ahora? Yo te puedo reprochar cosas. ¿Necesitas algo? Emma? Sí, muchas cosas. Primero ¿muchas que cosas? Me devuelvas la plata que me debes. Emma. Yo. Vos. ¿Qué? A ver qué tenés para decirme ahora. Ya vas a ver la salida. Bueno, pasamos al primer temita. El primer temita se llama Dark Red de Steve Lacy. O lazy, para los que hablan inglés. Lazy. ¿Qué pasa, Emma? ¿Estás bien? Yo sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí hablamos. Quiero que me vuelvas la plata. Dark Red de Steve Lazy. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, don't leave me. Bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, don't leave me. Don't leave my girl, don't leave me. Don't leave my darling, don't leave me. Don't leave my girl, don't leave me. Don't leave me, darling, don't leave me. Sonaba recién. Esto que suena es Dark Red de Steve Lazy. Me quedé con ganas de escuchar de vuelta el que me dijo que viene acá a Bariloche. ¿Acá a Bariloche? ¿Después podemos poner un tema? ¿Al Hissy Hey? Sí, sí, obvio. Sí. ¿Podemos poner un tema? ¿Cómo no vamos a poner un tema? ¿De qué te pensás? Sí. Compañera, ¿a usted le gusta la música o no? Sí, por algo voy a un colegio de música. Ah, bueno. Ah, bien. Bueno, puede está ser. Bien. ¿Qué sé yo? Yo conozco gente que viene a esta radio y que no le gusta hacer el radio. El 45 creo que era mi segunda o tercera opción, creo. ¿No? O mi primera. No era, acuerdo. Era tu primera opción. Mi primera opción. Sí. ¡Pah! ¡Qué suerte que tuve! Igual tenía más ganas de entrar. No sé por qué tenía más ganas de entrar al 99 al principio. ¡Qué enfermo! Sí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Igual sí, ¿no? No sé por qué. Fíjame, yo re mal con alguno de. ¿Dónde es el 99? El 99 es. Arribita del 45. Ah, una arribita lejos. Arribita un poquitito lejos, pero del arribita. 20, 20, del 20 más arriba. Además, mamá, son las 4 y 20. Mamá, mamá. Perdón, yo a mi mamá cada vez que son las 4 y 20 le hago recordar, así como mamá son las 4 y 20 y mi hija me mira con cara de decepción. Sí, mucha decepción. Bueno. Sí, y si puedo saber qué música le gusta acá a la compañera. ¿Sam? ¿Qué música te gusta? Eso no se lo habíamos preguntado yo. No, no sé, creo que no. Me gusta mucho el metal y el rock clásico inglés. ¿Y podemos poner algo después que le guste a usted? No, no. Sí, no. Sí, sí, quieras no, o no, sí. No. Sí. Ponelo sí. Vos en tu celular y acercalo al micrófono, yo no voy a no, qué música, mala pero... no, bueno, no. Venga acá, yo tengo otro cable acá. Pero hacemos un programa clandestino dentro de Brother Lou y pasamos a la clandestinidad. Yo, perdón, me voy retirando. Sam, Chau. Le hacemos creer que están al aire y le toca musiquita que ellos crean que están al aire y queda al aire de este lado. Un día de estos, Emma, invita a dos amigas tuyas. ¿A dos o amigos, ¿viste? ¿Y sí. Vos te vas? Y yo me voy. En serio te digo, ¿eh? Es buena. Un sábado, dale. Un sábado solo de Emma. ¿Y el otro sábado solo tuyo? ¿Solo mío? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo hacer eso? Puedes hacer eso. Fabi, ¿estás de acuerdo? Que vengan una semana cada uno. Una semana cada uno por dos veces solamente. Dos veces. Bueno, dos veces. Sí, manéjenlo ustedes. ¿Lo manejamos nosotros? Sí. ¿Hacemos eso algún día? Sí. ¿Te gustaría? No me dejes una buena idea. Sí, yo no tengo drama. ¿Sabes a quién voy a invitar? A Zoe. Y Zoe, si no querés venir, me voy a enojar y voy a ir hasta tu casa. Zoe, y te vas voy a tener que venir. Vas a tener que venir. ¿Y a quién más? Yeah. Bueno, yo. ¿Sabes a quién voy a invitar? ¿A quién? A un señor que conocí en la calle antes de ayer. Ok. Que vendía unas pastillas que decía que eran mentas. Ajá. Y que si vos te la tomabas corrías muy rápido. Buah. Ese está bueno. El no amiguito de Maxi. Mentira. Bueno. Mentira, mentira. No, no está bueno. Si te ofrecen de esas pastillas, di que no. Claro, di que no. Di que no. No. Bueno, anoche, Maxi, nos acordamos de usted. ¿De mí? Sí. ¿En serio? Porque en la calle Mitre, a las 2:30 de la mañana, más o menos. Fabi, ¿qué hacías en la calle de Zona? Y terminamos ahí en el restaurante donde estaba Rubén. Pensé que me habían cruzado. O la barriga. Y pasamos por Mitre. Sí. Y había una pandilla, más o menos de su edad, por Mitre, que estaban ahí tirando, tiraban una pelota por Mitre totalmente vacía, así... Y salían todos corriendo. Bueno. Y después había otros dos que habían con, sí. Andaban con un carrito de supermercado. De supermercado. Metido de sí, esto. Espero que no. No en bueno. Bajada, así. Sí, porque me parece que me imagino quiénes son. Me caen re mal. Sí, sí los no, pero vi la banda y digo. Maxi. No, capaz que está por acá, por esta banda. No, te cuento sí. Que yo creo que. Soy superior a los pendejos de mi edad. Literal. Son tan huevones los chicos de mi edad. Con todo respeto a los pibes de mi edad, que yo sé que no soy el único especial e inigualable. Onda, yo sé que también soy un huevón impresionante. Pero se pasan algunos, ¿eh? Se pasan. Es impresionante. Porque igual estoy... por lo general le digo que no está siendo original, ¿eh? Yo también pensaba que era superior. Sí, olvídate. Todos tenemos eso. Somos nosotros. Obvio, ¿ves? Igual vos, Emma, vos sí. Onda, yo te comparo ahora mismo con tu compañera que está acá al lado presente y... Disculpa. Disculpa, pensé que tenías auriculares y que no me escuchabas. Bueno. Ah, todo miedo. Mentira, bro. Ay, mentira. No. Dírame. Me caes muy bien, ¿eh? Sos una de las compatriotas de mi hermana que mejor me cae. La verdad, para serte sincero, de todos los que conocí en general en toda la vida. No, mentira. Aguanto. Felicidades. Okay. Le estrecho mi mano de boluda Max. Digo, de nada. Bueno, Fabi. Sí. Entonces, así que conociste a mi abuelito Rubén. Sí, lo conocí. ¿Cómo toca la viola, eh? ¿Viste cómo toca? Sí. Es un capo. ¿Y cómo? La última vez que lo vi fue la última vez que vi a mi papá también, imagínate. ¿Y cómo cantaban los dos? Estuvo sí, buenísimo. Sí, ¿con quién estaba? Con no me acuerdo. No, ¿uno gordo, jovencito? No, otro viejito. Sí, sí. Pero menos, ¿eh? Uno ahí que tenían un dúo ahí en el restaurante, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, los he visto yo desde la ventana. Era como... Desde la ventana. Sí, y después... una de la mañana y yo... Cantó abuelito. También otra... una mujer que hacía unos temas terribles. Todos temas de novela de la década del 60. Ajá. Con una cámara que decía, por ejemplo, Onda Valeria Lynch. Mentira, mi vida. Era más cámara que vos. Cantidad que cámara. Estuvo bueno. Después hubo otra que estuvo bueno. Después hubo Malambo. Estuvieron malambeando ahí en vivo. Qué lindo. Sí. Que había la uno pasaron que... re bien. Sí, y había no me uno... invita. Y no me invita. Pero invitó mi cuñado, un hecho histórico de que lo conozco. ¿Un hecho histórico? Lo conozco desde el año 90, antes, no sé ni cuánto hace que lo conozco. Y no invitar a tus nietastros. Sí, por eso nevó tanto. No, digo, ahí sí se arrepiente. Ahí se arrepiente y no me invita nunca más. Y pero, Fabi, invítanos como ahí. Cuando ya están por... Por entrar. Claro. Exacto. Como nosotros que pasan por la vidriera fuera. Ustedes. Exacto. Claro. Oh, mirá, hola. Hola, oh, íbamos hola, acá al negocio de zapatillas que está al lado y... A la una de la mañana. Sí, no está nunca abierto este negocio. Vengo todos los días a esta hora y nunca está abierto este negocio. Me dijeron que estaba abierto toda la noche. Claro, claro. Caía siempre a esa hora, el loco. Comprar pilcho a la 1 de la mañana. Está horrible, nada. Bueno, entonces, nada que ver con la banda que vi en el... No, no, nada que ver. Está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces... Entonces, compañera, prepárese unos temas para después. Prepárense los temas. ¿Vos? Bueno, ¿Emma? Yo. ¿Tenés algo para aportar hoy? 2944-784040 este Brother Louis de hoy. Le podemos mandar, le podemos dedicar el programa a la tía Flor. Obvio. Dedicatoria entonces para la tía Flor, que estaba, debe estar ahí escuchando parte de este programa. Más le vale, más le vale. Sí, sí. Ahí estaba. Que era, y a Ceniza. Y a Ceniza también. Y al gato, y ¿cómo se llama? El pobre gato negro. Ese la negra. También. Sí. La negra. Que está medio desplumado ya, ¿no? Más o menos. No. Yo le decía así a mi gato, el que ya. Está tocando el arco. Sí, le decía, tripulación, está todo desplumado. Y lo levantaba y me tiraba unos guadañazos. Creo que lo último que hizo antes de... fue arañarme. Lo primero que hizo cuando me conoció y lo último que hizo fue arañarme. Está bien. Así, muy salvaje, muy salvaje. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con Musiki. Vamos con Musiki. Antes que nada, Zoe, el profe de historia sí te tiene como favorita, no me jodas. Sí. ¿Cómo qué? Sí, como favorita. ¿Como favorita? ¿Por qué? Sí. A ver. Porque le dejé de buscar las computadoras todo el tiempo. También, no, estoy muy enojada. Esto me enoja. ¿Qué pasa? Que soy le... Zoe dice que soy la favorita del profe cuando es al revés. ¿Por qué se supone que soy la favorita del profe? Porque me deja grabar audios porque no veo. Y porque me dice lo que está escrito en el pizarrón. Y bueno... No es ahí favoritismo. Ahí hay un gran favoritismo. Máximo, sí, no es favoritismo. Sí. Che, no, acá tu compatriota bien. Está haciendo... Hizo un barquito de papel. Sí, lo vi el barquito de papel. Fue como, ¿qué onda? Tan aburrido, ¿eh? Sabe hacer mariposas de papel. Bueno, paren. Vamos a la música. A ver, el tema que voy a poner es una locura. Porque yo tengo que contarles algo, gente. A todos nuestros oyentes... Y a todos ustedes también, acá tres presentes. A mí me gusta el rap. Me gusta mucho el rap. El rap es, obviamente lo sabes, Fabi, vos creo que también. Sí. Vos no sé. Pero a mí me gusta mucho el rap. Y paso poco rap acá, en la radio. No sé por qué. Supongo que porque el rap que a mí me gusta y el que estoy escuchando habla mucho sobre otras cosas que por ahí no quiero compartir acá. Así que Nati, hoy va a ser el día. Y voy a poner un temita de Lizzy, de paso que ya se viene para acá. Y el Homer mero mero. Homer el mero mero. Terribles artistas. El Homer y el ECA. El temita se llama Domingo. Y ojalá que lo disfruten. Prendí un violeta perdedor y salí pa' presumir. Tu puta canta mis canciones, me quiere seducir. Y yo no compro con su shit, pa' mí tan solo una beat. Pa' mí todos los días son domingos, vivo pa' festejar. Si los mejores me dijeron que yo estoy más allá. Y yo no sé si creo en eso, me solía impresionar. Llega la noche, crazy shit, como si salgo a pensar. Un fusil con la telescópica marcada en tierras tropicales para estar con animales cara a cara. Cada bala entra y no sale y no me salen caras. Se encajan como en esta instrumental, el jodido cala, pumba. Dame lo que no erro nunca, barras locas y brutas. Ignoro sus preguntas, disculpas. Vuelve otra vez el mismo hijo de puta. Pa' que el primer lugar se valore y no se discuta. Yo lo pinto, te la cago y vengo al estudio a contarlo con Andrés. Hay una historia con Duque escuchando vago, me cambié de after. Vaya a llamarte yo junto descartando. Tú quieres chapa, hoy con infierno y pisamos un cuadro. Ayer tuve algunas reuniones importantes. De las 3 a las 6 creo que hasta hubo otra antes. Oh my god. Esto de este ICA es estresante. Me invito a almorzar contento. Soy un tipo impresionante. Paso por la puerta, pues tú pides patipates. En el jardín de mi interés deben verme muy amable. Que sé, yo lo sé. Ríen hasta cuando llego tarde. O sus hijas me conocen, no lo cogimos otro tarde. Mala vida y se discuta. Para vos y la vecina una manga de hijo de puta. Lo decimos así entre nosotros. Y más allá del boom, mi equipo le enseña al resto que la chupe toda. Mira, ¿qué querés? Que te suelte lo que no tenés. Paso con tu puta fácil, me baila por casi un jeque. ¿Qué querés? Que te enseñe y no quería aprender. Ya te dimos un par de veces y te va a matar otra vez. Negro, ¿qué querés? Que te suelte lo que no tenés. Paso con tu puta nazi, me baila por casi un jeque. ¿Qué querés? Que te enseñe y no quería aprender. Ya te dimos un par de veces y te va a matar otra vez. Continuamos con este Brother Louis de sábado 20 de agosto. Aquí está Emma, aquí está Sam, no, aquí está Maxi. Un trío de aquellos, están en oferta, se los vendemos, señora, señor. 500 pesos. ¿Qué valor le ponemos? 500 pesos. Yo no firmé por nada, te lo juro. Programa de radio en venta, buscamos auspiciante. Hoy conseguimos un auspiciante, una rotisería. Tenemos un auspiciante, nos van a pagar. Sí, nos trajo un sándwich. Gracias a los de la marca de supermercado que no va a ser mencionada, por las milanesas y por el pan y por el queso. Y por las milangas eran de las Victorias. Gracias al local que no va a ser mencionado. De las Victorias, allá de la entrada. Tampoco va a ser mencionado en ese lugar, así que tranquilo. La mayonesa era una antigüedad de mi casa que encontré en el No, okay. Bueno. ¿Y la sabor? Con razón estaba como crocante la mayonesa. La sabor era un poco más nuevita. Ah, ok. Bien, sí. al menos. Sí, sí, está la compré en la pandemia. En la pandemia, bueno, no. Está bien. No, estaba bueno, estaba re bueno. Que se repitan las milanesas, estaban recontra buenísimas. Bueno, estamos con el Brother Louis de este día 20. Sabe hacer mariposas de papel. Mariposas de papel. Ayer, les cuento algo. Cuéntame ayer algo. Fue mi aniversario número 5 o 6. ¿Qué? 5, ¿no? ¿Puede ser? 5 o 4. 4, creo que 4. Con mi ex. 4 años llevaría ya. ¿Sabes con quién, obviamente? Sí, ayer. Secuencia, ¿no? Ayer, justito ayer encima. Sí, ayer con Sam cumplimos 3 semanas. ¿Tres semanas? Sí. Ay, Canela decía que era un mes. No. Y sí, tres semanas es un bueno, mes. Ey, no, tres o sea, semanas, digo, tres una semanas. Semana. ¿Para pero qué, Fabi? Semana, no es un mes. Tres semanas, no. No, pero mes. Relativamente. Tipo, no es un mes. No, ¿relativamente qué? Sí, Maxi. Ay, después te explico. Después te explico. ¿Tus neuronas? Está bien. ¿Mis neuronas qué? Tus neuronas son especiales. Mis neuronas son especiales. No son y más como hoy, las de Zoe. Vos imaginate, ayer, literal, a mis neuronas yo les hice corte, viste, piñón. No, bueno. No, justamente. No. Ay, no, Maxi, acá no, por favor, te lo pido. Salud y para todos. Y buena onda. Y buena onda, buenas vibras. No, Maxi, me fui. ¿Sabes qué decisión ¿Qué tomamos sí. ayer en el concierto con Zoe y con Nina? Pensé que estaban hablando. No, dale, no. ¿Qué decisión? Perdón. ¿Viste que acá se celebra dos veces el mes del orgullo? Sí. Bueno, vamos a ¿dos ir veces? A ver. Sí, una vez en noviembre. ¿Una vez en noviembre? Sí. ¿Ya se celebra? ¿Cuándo? No sé, Maxi. ¿Qué hay? ¿Qué van a hacer? Que vamos tipo partusa a ir dentro de una habitación entre no, 25 sí, personas no. de la comunidad. No, vamos a ir. Puedo ser la número 26. Vamos a ir. ¿Querés acompañarnos como persona mayor y responsable que sos? Y que sí, obvio. Sí, dale, listo. Sam, vos querés obvio. Venir porque vos no estabas. Aunque, Sam, okay. Aunque no lo creas, yo puedo ser muy responsable es cuando cierto. Es necesario. Es cierto. Eso pero es verdad, mayor eso no. ¿Eh? El mayor no puede ser todavía. No, el mayor no, pero yo soy relativamente mayor. Él es el más grande, tiene 4 años más que todos nosotros. Que vaya el tío Luca. ¿Eh? No, pero el tío Luca no es Maxi. Ah. Claro, y el tío Luca. Bueno, está bien. Está bien. Está bien, no sé. Tío Luca, si estás escuchando, soy el mejor tío del mundo. ¿A dónde querías que lo acompañe? ¿A dónde es? Centro, Maxi. ¿En el la centro? Marcha otra vez. La marcha del orgullo otra vez. Claro. No, el tío Lucas no creo que quede. Bueno, de una, sí, olvídate. Dale, voy, sí, voy. Okay, sí. Bueno, si listo. No me invitaban ustedes iba a ir Soy, igual. Ya tenemos trabajo. Persona grande que nos diga. Sí. Eso sí, si me pierden, no me busquen. No, sí, vamos a buscar. ¿En noviembre es? Sí, creo que sí era en noviembre. Creo. No, ah, y hay dos acá en Bariloche. Hay dos acá en Bariloche porque en la primera hace frío y en la segunda no. Claro, claro. En agosto hace un frío de reca. Acabo de encontrar lo mejor. No, si es en... La primera no es en... ¿Qué? ¿En qué mes es? La primera en invierno. Fue en mes... Sí, pasado, antepasado, por ahí. Claro, sí. Sí, claro. Permiso. Es un frío de no. aquello acá. Parate. Bueno, Sam... Gracias. No, no, perdón, ¿eh? no hace falta que te saques. Relájate. Esto es suma importancia. Mire, sábado 5 de noviembre. ¿No te suena esto, Emma? ¿Te acordás cuando éramos chiquitos? Sí. ¿Te acordás? Y ¿no? le sacábamos las cositas. Le sacamos los cositos. Pero era uno más chiquito. Era Timmy. Era ¿te acordás de Timmy? ¿Te acordás de Alfredito? No, no puede ser. Alfredito. ¿Pero te acordás de Alfredito Games? Alfredito el juego Amnesia. Y de Timmy también. Y sí, Timmy. Es que este es Timmy. Es Timmy. Nosotros teníamos al Timmy verdadero igual. Sí, pero... Era muy chiquito. Teníamos un banquito igual a este nosotros. Y era muy chiquitito y yo lo tengo desde que tengo conciencia. Pero Timmy era más grande que nuestro Timmy. No. ¿Sí? Sí, un poquito. Entonces, ¿ese es Timmy? No, pero yo quiero tener a original. Timmy. ¿Te acordás de Edgar? Sam. Vos. ¿Conociste a Alfredito? ¿Alfredito Games? No, que jugaba amnesia. ¿Sabés lo que es amnesia, no? No. Y yo jugaba Free. Sí, bueno, sí, zafa un poco, pero. Pero. ¿No mirabas YouTube vos? No. Ah, está bien. No tenía tanto acceso. Claro, nosotros sí. Pero, ¿cómo es posible que no tengas acceso a YouTube y sí a Free? Porque mi viejo me busca en Free. Ah, bueno, claro, la peor, cierto. No, nosotros no. Cierto. No. ¿Tenés hermanos mayores? Sí, cierto. Dos. Mayores. ¿De cuántos años? 22 y 25. Claro, bueno, no, sí, sí. Es normal. Sí. Está bien. Está bien. No, mentira, no está bien. No, vos tenés un hermano mayor de 17 años, ¿entendés? Onda, éramos los dos pendejos, entonces yo era como, Emma, mira esto. ¿Entendés? Y yo. Y vos, ¿qué? No veo. ¿Qué? No veo. ¿Qué crees que vea? Emma, mira esto. Ah, sos gracioso, chabón. ¿Qué te pasa? ¿Te hiciste un curso de comedia, eh? ¿Te comiste un payaso y lo bajaste con una graciosa? No. ¿Vienes con una graciosa? Gan, gan, gan, gan, gan. Yo ya me estaba a punto de morir. Ey, respira, no. Respira. Tenés que contar. Y cuando contaste 1, 2, 3, ahí contá 5 y larga todo el aire. Dejen de hablar y me dejo reír. Está bien. Ok. Re épico, ahora sí. ¿Hay algún reloj acá que suene tic-tac, tic-tac? Sí. Ese. Sí, ese. Ay, oh, que está ahí adelante. Hay un reloj una ahí. Una antigüedad que hace tic-tac, tic-tac. Lo peor que para poner dentro de estudio un reloj que haga tic-tac. Bueno, acá hay un reloj que haga tic-tac. Qué mala idea. Bueno, no importa. Un reloj que hace ¿y encima tic-tac. De qué cuadro es? ¿Eh? ¿Encima de qué cuadro es? Sí, lo vi. ¿Qué? A ver. FM los juegos. Está bonito, FM los juegos. De ferro. ¿De qué? De ferrocarril oeste. ¿Cómo que de ferrocarril? Claro, el escudito que tiene. No, ¿no es verde? No, sí. Ah, por eso, el escudo de ferro. Sí, es porque verde. Hay un montón de hinchas de ferro en esta radio. No sé qué es ferro, Fabi. Nadie sabe qué es ferro, pero dicen que es un club de, no sé, una división. Fabi, subalterna. Vos eras de River, subalterna. ¿No? Fabi es de River, sí. Fabi es de River. Ahora van a llamar. ¿Algún hincha de ferro de esta radio va a llamar en cualquier momento? Que mande un mensaje a algún hincha de ferro al 2944-784040. Seguramente saben el número si son de la radio, por Dios. Claro, que haga memoria y cuente cuándo fue la última vez que vio un partido de ferro entero en la televisión. De aire. ¿Sam? Al aire. ¿Vos? Sí. ¿De qué equipo sos? Che, mamá me mandó un audio hace 3 minutos. Ok. ¿De qué equipo sos? Van a funar. ¿De qué equipo sos? De Boca. Ah, está bien. Yo creo 5. Ah, ok. Vamos, Boca. ¿El audio de mamá se puede poner? No, ni idea. Sinceramente, mi mamá es capaz de mandarme un audio diciéndome, Maxi, deja de pi y un poco más y la con... Bueno, por la duda, escuchalo antes, entonces. ¿Querés que lo escuche antes? Y por la duda, y después de última, después lo ponemos. Tuki. Si da, lo ponemos. ¿Qué me dice mi mamá? ¿Qué onda? Fabi, ¿se puede escuchar? ¿Ustedes escuchan esto, por favor, muchachos? Gente, por favor, escuchen esto. Ma, sí, estamos acá en el cuartel y hay juegos y hay una tirolesa y Bruno no se quiere tirar por la tirolesa. Disculpame. Perdón, ¿qué, Brunito? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿cómo? ¿Brunito? Disculpame. A ver, vamos. Disculpame. Vamos al cuartel. Sammy, ¿querés venir al cuartel? Vamos al cuartel. Quiero ir al cuartel. Vamos a explicarle. Cortamos acá nomás el... Vamos a explicarle que... Por eso, cortemos acá nomás el programa, vamos. Y se rajan. Hay tirolesa, Fabi. Hay tirolesa. Como ustedes quieran, yo no tengo problema. Bueno, igual, gente, gracias por escucharnos. Muchas gracias. Pará. No, mentira, vamos a averiguar si se toman colectivo directamente. No, era broma, Fabi, era broma. Bueno, yo nosotros nos bancamos la gana de tirarnos por una tirolesa por quedarnos acá con vos, ¿qué no? Yo no, chao. Bueno, la cuestión. No, ella no. Bueno, entonces hagan el programa ustedes y yo me voy a tirar la tirolesa. Ah, sos re gracioso. Sos re gracioso. Ahora que tengo la pata recontracopada. Casi pretendiendo que vea con 3 años. Anoche estuve bailando en el restaurante. Ah, ¿bailaste? Sí, se armó el trencito, los nene con los nene, la nena con la nena. Está bien. Se armó el baile. Se armó la bailonga. ¿Cómo se reía la abuela? Se moría de risa. De mí, me imagino. ¿De vos? De mí se reía. Qué mala vergüenza. Una vergüenza, una persona seria como yo perdí todo mi respeto. Un respeto construido a lo largo de 53 años caídos en un restaurante. ¿Cuántos años tiene la abuela? 51. Me mintió a mí, me dijo 29. Me mintió. Dijo 29. Me mintió. No, Fabi, no puede. Maxi, por Dios. Are you okay? Mira vos lo que vengo a enterar acá en la radio. Recepcionado. Como para que no te dé cuenta, ¿no? No, me fue pato. Se van a suspender las milanesas. Ya comí igual, gracias. Es cierto, él comió las 2 milanesas que le correspondían. Ahora nos faltan las 2. Digo, la segunda. La una. La una mía. La uno mío. Y de último, si Sam se va, me como la de Sam. Disculpame. A ver, voy a mandarle un audio. ¿Cómo es posible que ese petizo no se quiera tirar por la tirolesa? ¡Como miércoles es posible! Ok. Ay, Dios. Le mandé un audio a mi mamá. Le mandé una foto también y le dije... Y estoy cada vez más trabado. No estoy flaco, le digo a mi mamá. Porque mi mamá me dice siempre que estoy muy flaco. ¿Estás muy flaco, Fabi? Estás con la cara como que está tomando mate todo el tiempo. Está tomando mate con bombilla tapada, ¿no? Tiene la cara como si estuviese tomando mate con bombilla tapada, ¿no? Claro. Cuando sea abuela... Voy a decir eso. Hoy. Cuando sea abuela, voy a decir eso. Hoy. Hoy. Today. De que me he visto como señor. Emma, vos te vestís como señor. Y me sorprende que te hayas dado cuenta hoy. Te voy a pegar una patada en la cara. Ey, intentalo, borriga. Intentalo. El otro día jugué un tres toques. Clásico, con un look. Clásico, un look, ¿no? Clásico, bien de viejo. No, bueno, no. La cuestión es que el otro día jugué unos tres toques y estoy agilidoso, pero a más no poder, Emma. ¿Y eso porque la gente no te ve durmiendo? Porque cuando vos dormís, así. ¿Así? ¿Cómo duermo yo? Depende del día. Depende del día. Bueno, no, la noche. La noche. O también puede ser día. Una vez, me acuerdo, yo tenía 8 años, venía cansadísima de la escuela. ¿Por qué? Porque tuve especial ese día y educación física. Ajá. Y también educación física en especial. O sea, vine, fui a lo de Lela, porque la 187 estaba acá y podía subir. Entonces, fui. Llegó. Hola, Lela. Y Maxi. Y Lala. Maxi sigue durmiendo. 5:30 de la tarde. Maxi, vos estabas como tronco. Pasan qué cosas, Emma, cuando me voy a dormir a las 8 o 9 de la mañana. No, esa vez te habías ido a dormir a las 4. ¿A las 4? Pero claro, yo tenía 8. ¿Y yo? Maxi, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Y por qué me dormí a las 4 si tenía 12 años? Yo qué sé, yo. Ah, igual yo a los 12. No sé, sí, bueno, está bien, me voy a quedar callado. Listo. Vamos a pasar un temita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? No, ¿vos estás de acuerdo? No. Sí, ya no tenía un temita por pasar. Sí. No. Sí. ¿Tenés un tema para pasar? Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí, Fabi, ¿vos estás de acuerdo? El siguiente tema que va a sonar... listo. Bueno, lo va a elegir, lo va a buscar Fabi, lo va a buscar Fabi. Yo me voy a quedar callado durante el resto del programa. Sí. Aviso, tenemos horario de finalización. El programa termina a las 5:15. Bueno, son 4:47. Bueno, yo se pasó muy tímido. Nos quedan aproximadamente 28 minutos. Muy bien. ¿Y cómo van a regresar a sus hogares? ¿En automóvil trotando, o en colectivo? Trotando. En paloma. Trotando. ¿La abuela dónde está? Vaya a saber. Porque tiene mi mochila. Ah, yo vi una mochila ahí afuera. Vos sos gracioso. Bueno, dale, no, ¿qué, tema? Ido, ¿qué tema? Tenía que ir a hacer un trámite y volvía. Ah, un trámite y volvía. A ver, Fabi. Sí. Esto. Eso. Esto. ¿Lo solicitas? Sí, lo, bueno. Lo solicitas. T-rex. Solicito que lo busques. T-Rex. Ah, espere. T-Rex. Lo busco. ¿Por qué yo tiene una teta afuera? Tiene una los teta afuera. Creadores fuera del glam rock. Sí. Tiene una T-rex teta afuera. Sí. Sí, sí. Tiene una teta afuera. Mark Bolan. ¿Mark Bolas? Mark Bolan se llama Bolas, el cantante de Bolan. T-Rex. Ah, Bolan. ¿Qué Bolan tema es? Century Boy. 20 Century Boy. Yeah. Sí, temazo. ¿A quién le gusta? 20 Century Boy. Qué grande, qué grande. Sí. Bueno. Sí, flor de banda. ¿Cómo se llama el temita? No lo voy a decir. Bueno, no lo va a decir. No, Fabi, sí, está bien. Fabi, decilo vos, por favor. The name of this song is Trenchy Century Boy. Century. Century Boys. Century Boys. Century Boy. Flor de T-Rex. A ver si anda. Vamos a ver, tenemos que eludir primero a los que me quieren vender cualquier cosa con este. No, Marley, comiendo hamburguesas. Hugo, la otra vez escuché el programa mientras hacía galletas. Ay, Jesús. We'll be right back. Bueno, Javier, si estás escuchando este programa, te quería decir que hay esperanza, compañero. Me han hecho poner Mark Bolan, T-Rex, se han hecho poner acá en Brother Louis. Después te voy a mandar una foto de los conductores de Brother Louis y aquí la nueva co-conductora que, viste, están trayendo ahí toda la semana, están viniendo con un invitado deluxe. Son cosas deluxe. Que no pasan. Aparte, cada uno que viene tiene su particularidad, ¿no? Y sí. Por ejemplo, el de la semana pasada, bailarín... Profesional. Eximio, profesional. Stripper. ¿No? Un bailarín de aquello. Stripper. Cada vez que, contemos a los oyentes, cada vez que se hacía, se Stripper. Ponía un tema... Sí. Usamos ahora ahí, blum, blum, blum. Y tenía auto. ¿Y tenía qué? Y tenía auto. Y tenía auto. Ahí está. Y nos trajo. Te trajo. ¿Y vos qué? ¿Vos qué tenés? Yeah. ¿Vos qué tenés? ¿Qué ofreces? Nuestra amiga Sam escucha a T-Rex, ya está. Ya está. Sam adelante. Es Sam. Y después nos llevó a casa. Y la otra es Ew. Sam, ¿qué? Sam, la otra ¿qué? Vez, no sé si te acuerdas de esto, pero ¿te acuerdas cuando fuimos al centro cívico? No. Habla, Sam, por Dios. No. Tenés que hablar acá. Bueno, sí, me acuerdo. Ok, ¿te acordás? Esa vez me compraste un helado. Ah, sí, sí, me acuerdo. Y esa fue mi merienda. Regalo. Y también mi almuerzo. Te compró un helado. Regalo sí. Cosas, mucha plata, demasiada plata. Regalo 10 pesos. Yo quiero tener un amigo así. Yo tengo a Sam. No sufras, Maxi, por favor, te lo pido. Continuamos en el aire de Brother Louis, aquí en la 105.5 FM Los Coibes, programa hoy cortino, parece que 5:15. Cortino. No es corto, es lo que debería ser. Es lo que debería ser, en realidad ustedes, tendremos que terminar ahora en 6 minutos. Ustedes me están mal acostumbrando, la semana pasada arrancamos el sábado y nos fuimos el martes. El sábado pasado estuvimos 2 horas y 15 minutos. Sí, sí, ajá. Sí. Me hicieron gastar 2 cassettes grabando el programa. Usa cassette. Yo creo que ahora hay muchas bandas que están grabando, increíble, están grabando en cassette otra vez. Ni idea. Están comercializando música en cassette. ¿Me compras un álbum de Conan Gray? El de Memories. Emma, no te puedo pagar lo que te debo. Te pensás que te voy a comprar un álbum de Conan Gray. Le tengo que pagar 500 pesos, que es como lo que estoy priorizando y ni siquiera puedo hacer eso, Emma. ¿Quién es Conan Gray? Es el chaboncito que pasamos el fin de semana pasado. ¿Y un álbum que un disco? Un álbum, Fabi, sí. Ah, bueno, pensé que no compraba más música. Sí. Soporte físico. Sí. Sí. Coleccionable más que otra cosa. Claro, sí. Ya es un objeto de colección, un disco. ¿Cómo se llama el disco de Conan Gray? El último. ¿Cómo se llamaba? Ay, no sabe ni cómo se llama y yo creo que te lo compre. Sí, ¿Para qué lo querés? Máximo, decime para qué lo querés. Es como las canciones. A veces se me olvida cómo se llama una canción. ¿Vos te acordás de todas las canciones que escuchás? A ver, vamos a poner Conan sí. Gray. ¿Así? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La que escuchaste la otra vez mientras te bañabas. Era de las Lincheras Crew, estoy. También escuché... Alta Facha. De Rompe 99. Escuché Caos. Y una de Mateico. Que se llama Crew 405. ¿La ante última vez que te bañaste? La ante última vez que me bañé. No, pero eso ya fue el año pasado. Tampoco me hagas pensar. Eso fue para Navidad. ¿Te pareces a Olivia? Que no sé si sabe mi apellido porque se lo dije hace 3 semanas. Te lo juro, se lo dije hace 3 semanas. Le pregunté y me dijo: es que me lo dijiste el año pasado. ¿Sí, tu apellido más fácil? Trae letras. Literal. Sam, ¿cuál es mi apellido? Sí. Muy bien, Conan Sam. Gray. Sam, ¿cuál es mi apellido? Conan Gray. Alejandro. Alejandro. Bueno, no. Fabi, ¿cuál es mi apellido? Bock. Muy bien, se acordó. Bock. Mi apellido es Doble Bock. O. Seca. Mi apellido con S o C. ¿S? No. C, Sammy. No. No sé, reprobé la lengua. Okay. Reprobé lengua, ¿qué tiene que ver? Es cierto. ¿Qué? Es cierto. No, para nada. Che, alta facha con Conan Gray, ¿no? Sí. Está rico. ¿Qué? ¿Cómo? Estoy mirando un video que se llama Disaster. Ah, sí que... Sí. Qué vestimenta, ñato, ¿eh? Musculosa, pollera, borcego. ¿Viste? Refachencho. Y después la guitarrista tiene onda... La guitarrista tiene onda pilcha Emma. Pilcha, pilcha, señora, pilcha, abuelo. No, con una camisa toda con volado. El otro no sé si es violero. Yo no me he visto como abuelo, me he visto como Conan. Claro, como Conan Gray. Claro, claro. Pero no, no, no, mejor no, porque Conan en una entrevista Emma, dijo... Emma, tenés los botones de la manga de la camisa abrochados y salidos para afuera en el suéter. Está bien. Saja, me saqué 8 lenguas. Tenés un... Se sacó un 8 lenguas. Tenés un cuellito, Emma. Che, ¿qué dijo Conan en una entrevista? Dijo que se vestía como un abuelo. ¿Cómo quién? Como un abuelo. Ah, pero acá está con pollera y musculosa. Sí, depende del día. Mi abuelo no lo vi nunca así. Yo sí. Yo sí. Depende del día igual. Ah. Dijo que depende del día, sí, viste como señor. 1998 he nacido. Fabi, ¿vos viste mi foto con vestido? Sí. Sí. La vi el otro día, no me acuerdo dónde. Alta Fabato. Año 98, 23 años para Conan Gray, nacido en Estados Unidos, en California, Lemon Grove. ¿Está? ¿Y el último disco cómo se llama entonces? Ay, no me acuerdo, no lo busqué. Acá lo tengo. Álbumes de estudio, tienen, ahora editan todo en sencillo. Está complicado encontrarlo. Discografía, álbumes de estudio. No, no, no, está todo mezclado, no se entiende nada. Ahora lo busco yo, Fabi. Kid Crow. Uno. Ese no es uno de los más famosos. Ah. Tío del horno, tengo que recuperar tres materias y no tuve ninguna en 4 semanas más o menos. Es cierto. Super H. Sí. Ahí está. Lo encontré. Muy bien, búsquenlo. Super. ¿Y quién es? ¿Ese es el disco que venden? En general, si buscas con Angry te aparece. Porque claro. Sí. Acá hay otro con tema que se llama Hitter. Hitter. Ah. Hitter. Acá está de tragedia, ¿eh? Sí. Está de tragedia. Tragedia. Solo sé de qué se trata porque sé inglés, solo por eso. ¿Sabes inglés? ¿Sabes inglés? Son, sabe inglés. No, ¿y de qué trata? Ruso. ¿Sabes ruso? Decime algo en ruso. Privet. ¿Eh? Privet. Privet. Significa ahora. ¿Se pica? Significa. ¿Significa? Hola. Significa. ¿Significa, significa? No, significa hola. Ah, Máximo, hola. Por favor. Ah, hola. Por eso. Gapiu Gabariti Paruski. Sí. Te cago. ¿No? Dijo paprika. No, porque yo iba a tener una profesora de pintura que daba ruso también. Y nosotros le decíamos, nos enseñe. El único que nos decía eso es Gapiu Gabariti Paruski. Que quería decir, creo, ¿eh? Le subís el volumen un cachito. Sí. Es muy lindo. Well, I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were Heather. Watch as she stands with her holding your hand. Put your arm around. Yo soy. Somos del club de fan de Conan Gray. Emma, ¿por qué? Porque soy una persona sentimental. Igual este no es mi tema favorito de Conan. ¿Cuál es? El tema favorito. No sé. Dale. A mí me cuesta elegir tema favorito. Sí. Astronomy. No, ese no, por favor. Ponelo. En vivo también. Ponelo. A ver cómo está empilchado el amigo. Espere que eludimos a la publicidad. Sí, Emma, señor. No, no, sácate. Voy a, no, no, no, voy no a para. Comprar voy a hacerlo acá en el micrófono. Uy, ¿cuánto hace que no veía esta computadora que usa en el video? Ponle pausa un segundito. Ponle pausa. Mirá, ahí va. Ay, hombre, ¿por qué hizo eso? Esa es mi muñeca esguinzada, caballeros y señoritas, señoras y caballeros. No se hace eso. Y me rompí los dedos. No, es un bajón porque después cuando cumplís años, con los años... Fabi, por favor. Planeo cumplir 5 años más y ya no. Yo me moría de risa cuando me decían, ¿cómo me va a doler esto después de unos años por hacer? No, no. Tengo los tobillos como 2 empanadas gallega. Pero Fabi, eso no. Bueno, ponle play. Perdón, micrófono te amo. Exclusivo, el tema que más le gusta a Emma. No, es el tema que más le gusta. Es el tema, mi tema, no. Casi igual. Es muy lindo. ¿Cómo se llama? ¿Este? Uh-huh. Anatomy. Anatomy. ¿Por qué acerqué el oído? Acerqué el oído al micrófono como ¿Viste los vasos que tienen un hilo en la parte de abajo, que es el teléfono ese? Sí. Oh, así, literalmente. Emma. Anatomía. ¿Cómo? Ah, bueno, ni bola me da. No, ni bola. No, si la trae esta acá y ni bola me da a mí después. Era broma, ponete los auriculares y no te vayas a hacer un chiste, Chocolo 5. Todo bien, con respeto, no, no, no. Ok. Perdón, ya volvió. No, vos no te pedí perdón. Ponete los auriculares. Tengo a Billie Eilish. ¿Tenés Billie Eilish? ¿Qué tema de Billie Eilish? I feel that ever. Dale. ¿Está bueno ese? Sí. No me van a poner cualquier cosa, ¿eh? Billie Eilish. ¿Se acuerdan cuando quería ir a ver a Billie Eilish? Yo sigo queriendo ir a ver a Billie Eilish, ¿eh? Ahora es morocha. Es morocha ahora. Ahora está bien. Es más baladista ahora, ¿no, Billie Eilish? Se le acabó la onda, sí, Say No More. ¿Sí o sí? Vamos a ver, no sé. Billie Eilish, depende. Ya tiene mucha plata, no pasa nada. Bueno. ¿Sabés qué tengo ganas de escuchar? ¿Qué? 21 Pilots. ¿Sabés qué tengo ganas yo de hacer? ¿Qué? De dormir hasta pasado mañana. Yo también. Pero mi pasado mañana tengo... pasó. ¿Qué es biología? Quiero que sepa que estoy muy mal en su materia y no pienso recuperar su materia. No creo. ¿Qué que haces ahora, que... Emma? ¿Cuándo vas ahora? Después de la radio. ¿Después de la radio? Sí. Nada, creo. Ok. Ir a casa. Ok. Uy, ahora voy a poner yo el que me gusta a mí de Billie Eilish, cuando era Say No More. No, ese no, ese es Perón. Apareció la novela de Perón, que aparece por todos lados. Oh, la novela de Vita. Está bueno, ¿lo viste? Este es el que me gusta a mí de cuando era bravo. When the party's over. Este estaba en el disco ese que era la tapa, que era chiquitita así, ¿no? Sí. Che, Fabi. Sí. ¿Me puedes hacer un favor? Sí. ¿Puedes poner 21 Pilots? Sí, 20. Gracias. ¿Y más? 20, ¿qué? Mira, tiene cara que su juego favorito es el 5. Sí. 21 Pilots, ¿algún tema en especial tendría que ser? No. Ride. Me gustó el de los... Poné Ride. ¿Cuál? Ride. Así como se escucha. Ride, lo tengo. Me gustó el que eran los chinitos que no eran BTS, el otro día. El maquiavélico ese que era medio... Hay muchos. Sí. Ride. Hay muchos chinitos que no son BTS. Listo, soy feliz. Wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. A mí me pasa con la música en general, que ya como que todo lo que escuchaba me transmite mucha nostalgia. Todo lo que escuchaba antes de a principio de año, ¿viste? ¿En serio? Todo. ¿Sabes todo, que todo, me trae todo, mucha todo. Nostalgia? ¿Qué? 21 Pilots y nostalgia de wow. ¿Rupa Trupa? Sí. Me hace acordar a cuando entrábamos y cuando recién me corté el pelo vos me decías, pareces un BTS. Qué loco. Sí, yo sí. También. Siento un montón de nostalgia todo el tiempo, ¿no sabes? Sí. Es como nostalgia constante. ¿Viste? Es eso lo que me está pasando últimamente, Emma. Sí, yo sé, a mí también. Está horrible. Es horrible. Pero bueno. Encima esto de vernos una vez a la semana. Como que tampoco. Complicado. Eso también trae nostalgia. Complicado, sí. Che, pero crúcense otro día. Es que, tampoco, bueno, ayer... Es que yo soy mira, Buenos mira, Aires, que hay que hacer 400 mira, kilómetros. Maxi y yo tenemos horarios muy distintos. Tenemos sí. Horarios aparte muy distintos. Aparte de que yo estoy haciendo un montón de cosas. Aparte de que yo soy un desastre. Y yo hago un montón de cosas toda la semana, Fabián. Imagínate claro. Que mi único día en el que relativamente tengo algo, un tiempo libre, son los miércoles, porque tengo... cierta cantidad de tiempo disponible. Está haciendo un montón de cosas, Emma. La verdad que a mí me parece una paja impresionante que Emma esté haciendo tantas cosas. No sé por qué, pero bueno. Yo tampoco sé por qué. ¿Viste? No sé por qué las haces. Mañana Día del Niño. Mañana tenés que ir a lo de Lola y Lolo. Mañana voy a lo de Lola y Lolo. Después de ir a lo de Lola y Lolo, creo que me voy a juntar con unos amigos y después... Es al mediodía, ¿no? Lo de Lola y Lolo. Sí. Sí, perfecto. Y a comer pascua. Voy a molestar a Zoe. Zoe, ¿me das permiso de ir a tu casa a molestar después? Es la hora. Es. No, todavía no es la hora. Son. Está buena esta banda, ¿eh? ¿Yo qué iba a decir? No sé, no tengo idea. 21 Pilot. Sí, sí. Lo escuchaba Maxi cuando era emo. Este tema del año 2015. Maxi, ¿era emo en 2015? La marcha del orgullo es en junio, estaba mirando ahí. Sí, pero se hace después. Claro. Estaba mirando un video en la página de la marcha del orgullo de la primera, creo que fue el año 92, me parece que fue. ¿Acá? No, en Argentina, en Buenos Aires. ¿En serio 92? Creo que sí. Qué piola. Sí, había ahí un video que estaba mirando las caras de la gente. Igual gente. Ves la gente que estaba así participando de la marcha, bueno, otro planeta, ¿no? Estar hablando del 92, animarse a estar haciendo la marcha en Buenos Aires, mucho más pacato todavía. Pero me moría de risa con las caras del video, con las caras Naranja de la gente ahí. X. Eso era una publicidad, ¿no? Sí. Así nomás sí, tienen, sí. Pero. Bueno. Zoe dice Veo. Zoe, bueno, me va a recibir en su casa. Muchas gracias, Zoe. Yo también quiero. Eso no, Zoe, ¿Sam puede ir a tu casa? Sí, cómo no. Que diga que sí. Sam, ¿quiere otro tema? ¿Otro tema? Sí, sí. Otro tema. A ver, ¿qué que tengo? Bueno. Pasamos un solo abuela, tema. La abuela pidió un tema. La abuela pidió un tema. Lo podemos. Después lo pongo cuando ya, si no, quieren. No, Fabi, si ya nos tenemos que ir. No, por eso. Es cuando el último tema que se vayan. El último, the last. Después cuando nos vayamos, sí, obvio. Ahí lo ponemos. Ah, dice, mire, me pasan este tema, gracias. Tengo 51, Fabi, me dice. Me mintió, era verdad, me mintió. Sam, Zoe dice, Veo por dos. Acepto. O sea, que puede ser. O sea, sí. Tipo 7 vamos a caer en la casa de Zoe diciendo, hola Zoe. Hola mamá de Zoe. Hola papá de Zoe. Hola hermana de Zoe. Prepara la heladera, Zoe. Ya sé cómo se llama. Prepara la heladera, Zoe. Llegaremos con todo el hambre de la tarde disponible. No, mentira, si yo voy a comer empanadas. Todo nuestro hambre preparado para atacar tu heladera, Zoe. Bueno, puede ser. Puede ser. Es mami, porque el dulce de leche. Si estás escuchando esto, mami, también me puedes dar permiso para ir a lo de Zoe. Mami, ¿me puedes dar permiso a mí también para ir a lo de Zoe? No, Javi, vos no. Sammy, pedirle permiso a tu mamá para ir a lo de Zoe. Sí, creo que acepto. Ok. Acaba, bueno, vamos a una invitación al barrio. Está el grupo Scout aquí afuera. Los que quieran participar del grupo Scout pueden venir los sábados a la tarde aquí a la Junta Vecinal de Villa Los Coihue, que se junta. Hay una cantidad de Scout. Nunca vi tantos Scout todos juntos aquí. Un día van a venir a la radio. ¿Yo qué tenía que hacer? No, buscar un tema. Buscar un tema. Ah, sí. Un tema, sí, un tema más. Bueno. Son 11. Ah, buenísimo. Sí, por favor. A ver. Vamos a buscarlo ese, que me encanta. Me reencanta. El tema favorito también, de Fabi. Menos mal, si tuviese Javier acá, la lleva Nanda a pasear por los coibes con los temas que te elige. Fabi, ¿cuál es tu canción favorita? Banda, puedo decir. ¿Cuál es tu banda favorita? Deep Purple. Okay. Y Nacional Los Redondos. Ok, entendible. Oh, me haces acordar a una compañera mía que no es Sam. Sí, Nacional Los Redondos. Porque si no, ya me tengo que ir muy atrás en el tiempo. Que las bandas de rock de los 70 creo que me gustan todas. Ok. Es raro que no me gusten. ¿Qué era esto, Sam? Sí. Ah, you're sure to be a change in ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I could reminisce. All the best things in loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Dos 9 4 4 78 40 40. Se iban hilos, Zaro Smith. Estamos en el aire de este Brother Louis especial de sábado en la previa del Día del Niño. ¿Cómo? El Día del Niño. Mamá, regálame algo. Yo tengo una pregunta. ¿El Día del Niño sigue siendo...? Porque según Zoe, que es la persona más inteligente... Ahora es Día de la Niñez. En el curso, el Día de la Niñez sigue valiendo para nosotras. Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Sí. Ok, como digan. Si Zoe me dice que no, no. Que no, ella, 13, ella, no 18. Claro. Y, pero, ¿a qué hora se ¿a qué edad se termina el año? A los 99. Ok, eso. Fabi, dale. Entonces mañana, Fabián, te regalo una cartita que te diga feliz Día del Niño, ¿te parece? Bueno, cómo no, papá, acepto. Feliz Día del Niño. ¿A qué venimos acá? ¿A jugar? Obvio. Así que seguimos siendo niños. Está bien. ¿Eso me fue en serio o el tuyo? El mío. Okay. Zoe dice que sí. ¿Qué? Qué buena canción. Dios. Sí, somos niños todavía. Totalmente. Muy bien, Zoe, estoy muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo diría de ir terminando porque Maxi dijo el cuarto y son y 17. ¿Y 17? Y 17. ¿Y cuarto? Y 17. Y cuarto es cuando son y 15 en puntos. Es la hora. En efecto, es la hora. Esta vez tiene razón, señor. Tiene razón. Muy bien. El señor Cortizo tiene razón. Me duele la pierna. Es la hora. Muy bien, no sé quién es este señor, pero tiene toda la razón del mundo. Emma, me duele la pierna. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos con un tema, elijo yo. Va, díganme un tema si se quieren ir despidiendo y lo pongo desde acá, así ya libero celular y todo. Bueno, dale. Emma tira un tema. ¿Cuál, Emma? Hoy no pusiste nada. Ah, sí, pusiste Conan Gray. Ah, es cierto. El BT, el otro, el falso BTS, el que pusimos el otro día, el chino malo. No, gracias. Falso BTS. ¿Cómo reconoces a PC? No. ¿A qué? El que cantaba Gangnam Style. Sí, vivo un video. ¡Ah! Es coreano. El chino. Ay. No. 505 de. Bueno, no, tiene una pronunciación en inglés. Bueno, ¿cómo sería? Sí. 505. Five. ¿Cómo era, Sam? Artie Monkey. Sí, P. Ahí estamos. ¿Vamos con 505. Ese entonces? 505. Sí. ¿Nos retiramos con ese? Sí, sí. Volveremos. ¿La pasó bien, Sam? Sí. Buenísimo. Bueno, volvemos la semana que viene con otro Brother Louis. Sí. De algo estamos seguros. Va a ser el último de agosto, porque después ya viene septiembre. ¿Es el último de agosto? ¿Es el último de agosto? Viene, sí. Y hoy es 20, la semana que viene 27. Así que... Le van a poner los brackets. Le van a poner los brackets. No, voy a sufrir, no te rías. Ya estoy sufriendo. Ya me reí. No, pero yo me voy a doler los dientes, no sufro. Bueno, está sufro. Bien. Bueno. Yo no. Sí, bueno, ya sé. Bueno, chau. Bueno, chau. Y después vamos a poner el tema que había pedido ahí el oyente Paola, porque si no se va a armar una. Me quedo sin milanesa para la noche. Uy, no. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you wait in line on your side. With your hands between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still look. tu paz. Y entonces habrá flor. Hombre, róbate la oscuridad y también las guerras. Que amanecer tan largo estamos viviendo sin pensamientos, y el hombre dejó de serlo, y el hombre dejó de serlo. Seamos todos caballos y entonces habrá flor. Seamos todos caballos y habrá color verde. Porque los caballos tienen amaneceres blancos. Porque los caballos son carceleros del campo, y el hombre de sus hermanos. Caballos, entonces habrá paz. Seamos todos caballos y habrá color verde. Porque los caballos tienen amaneceres blancos. Porque los caballos son carceleros del campo, y el hombre de sus hermanos.